estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Acomodarse a las cosas, o que se acomoden las cosas a nosotros, es lo mismo. No falles. Muy buenas tardes, esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Los saludamos Brenda, Inés y Marco. Iniciamos este programa con nuestra sección dedicada a la creación, poiesis. Enseguida, la lectura del poema Día 13 del poeta mexicano Ramón López Velarde. Poiesis. Día 13. Mi corazón retrógrado ama desde hoy la temerosa fecha en que surgiste con aquel vestido de luto y aquel rostro de ebriedad. Día 13 en que el filo de tu rostro llevaba la embriaguez como un relámpago y en que tus lúgubres arreos daban una luz que cegaba al sol de agosto. Así como se nubla el sol ficticio en las decoraciones de los calvarios de los Viernes Santos, por enlutada y ebria simulaste, en la superstición de aquel domingo, una fúlgida cuenta de avalorio, humedecida de un licor letárgico. ¿En qué embriaguez bogaban tus pupilas para que así pudiesen narcotizarlo todo? Tu tiniebla guiaba mis latidos, cual guiaba la columna de fuego al israelita. Adivinaba mi acucioso espíritu, tus blancas y fulmineas paradojas, el centelleo de tus zapatillas, la llamarada de tus faldas lúgubre y el látigo incisivo de tus cejas y el negro luminar de tus cabellos. Desde la fecha de superstición en que colmaste el vaso de mi júbilo, mi corazón obscurantista clama a la buena bondad del mal agüero, que si mi sal se riega, irán sus granos trazando en el mantel tus iniciales, y si estalla mi espejo en un gemido, fenecerá diminutivamente como la designia de tu nombre. Superstición. Consérvame el radioso vértigo del minuto perdurable, en que su traje negro devoraba la luz desprevenida del cenit, y en que su falda lúgubre era un bólido por un cielo de hollín sobrecogido. Poiesis. Momento para hacer una pausa musical con la agrupación australo-japonesa de industrial EDM JP Kings, con el tema Angelus, que forma parte del disco Reliquia. See Escucharemos ahora una entrevista con el nuevo director de la Facultad de Filosofía, el licenciado Carlos Bustamante, a propósito de su reciente designación en Consejo Universitario. Polis. En compañía del nuevo director de la Facultad de Filosofía, el maestro Carlos Bustamante, quien nos va a decir qué siente por ser electo nuevo director. Bueno, desde luego no termino de reponerme de la impresión, eso júrenlo. Yo creo que el fin de semana es cuando me va a empezar a caer el 20, pero por lo pronto pues mucho contento y mucha alegría porque veo el respaldo de la comunidad y porque pues aquí estaban los trabajadores y trabajadoras, los profesores y profesoras, los que podían estar, aquí estuvieron, aunque se les habló apenas en la mañana por teléfono, y desde luego los estudiantes que pues, siempre han estado aquí apoyando. Maestro, ¿cuál sería su plan de trabajo para esta nueva, para la dirección? Sí, el plan de trabajo hay que divulgarlo un poco para que lo conozca toda la comunidad, pero sí, a grandísimos rasgos, hay que mantener la continuidad con algunas de las cosas que han estado funcionando bastante bien desde la administración de Mario Alberto, la de Lalo Di Pierro y la del doctor Jaime, que acaba de terminar en este momento. Pero a esto hay que añadir, creo yo, y esto es un poco el centro de este proyecto de trabajo, el fortalecimiento de la licenciatura. Yo creo que tenemos que volver un poco la atención a lo que está pasando en la licenciatura, pues para que los egresados sean cada vez más capaces de enfrentar el trabajo filosófico. Por ahí va a ir la cosa. En pocas palabras, se continúa con lo que ya estaba establecido, nada más fortalecer la forma de trabajo, ¿verdad? Bueno, hay algo más que eso. Yo creo que hay varios retos para el mundo de la educación, desde luego la educación superior, que es donde estamos metidos, pero la educación en general también, que es un campo donde las filósofas y los filósofos inciden prácticamente por necesidad, que ahí es donde se elabora en muchas ocasiones. Entonces, creo que estos cambios determinan también un poco que nos pongamos al día, pero que nos pongamos al día con lo que podríamos llamar inserción crítica. Los cambios están ahí, no nos podemos hacer a un lado, no podemos ignorar, pero creo que tampoco se trata de ser simplemente receptores pasivos de lo que ocurre. Hay que actuar, tenemos capacidad de acción y hay que hacerlo por el bien de la filosofía y desde luego de esta facultad. ¿Qué tal los nervios cuando supo que habías sido ganador del puesto? Les digo que creo que los nervios me van a dar el fin de semana. Todo ha sido un poco rápido. Ustedes saben que el proceso fue recién hace una semana y un poco más, y ayer pues fue ya la designación allí en el Consejo Universitario, ayer día 8 de julio. Estábamos tan apretados todos que la verdad ni manera hay de que te dé nervios a la hora de la hora. Así que bueno, pues ahorita todo bien, no se preocupen. Mi salud excelente. Muchas gracias, Máximo. Al contrario, gracias muchachos. Tiempo para otra pausa musical. Ahora escucharemos a la agrupación argento mexicana de rock alternativo Faca con la rola Nightshot, que forma parte del disco Mi Deporte Favorito. Night shot, night shot, para ver, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Ahora escucharemos una entrevista dentro del marco del coloquio de avances de tesis 2015 al profesor Roberto Briceño sobre su participación en dicho coloquio. Polis. Con el maestro Briceño, que nos va a hablar un poco sobre el tema del día de hoy. Usted se enfocó más sobre el tema de la cultura. ¿Qué nos podría comentar acerca de este tema? Bueno, lo que intenté hacer es mostrar cómo una palabra como cultura no tiene un concepto claramente definido, sino que resulta de pronto ser un concepto ambiguo. Y lo importante de esto era tratar de encontrar un sentido más claro al uso de la palabra cultura, y entonces para eso explicamos que se puede tener un significado desde el ámbito de la antropología, de las ciencias sociales, muy específicamente de cada una de ellas, como la semiótica, y tratar de quitarle la ambigüedad al concepto de cultura. Maestro, ¿qué autores son los que está utilizando para apoyarse en el tema que expuso el día de hoy? Bueno, en este caso, fundamentalmente, estuve trabajando para analizar las perspectivas de Taylor, de Ruth Benedict, de Levi-Strauss, pero centrado desde lo que es la semiótica de la cultura de la Escuela de Tartu con Lopman y Uspensky. Me baso fundamentalmente en la idea de semiótica de la cultura que ellos desarrollan. Maestro, ¿qué le parece este coloquio que se realizó para apoyar a los alumnos del octavo semestre? ¿Qué le parece esta idea de hacer este coloquio? Yo creo que es interesante, y bueno, porque tiene la posibilidad, sobre todo, de hacer intercambios entre ellos, ¿no? De cuáles han sido los avances de la tesis, de los problemas que se les han generado. Intervenir entre ellos me parece que es muy, muy importante. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos a una cápsula más de Ciencia y Filosofía en la Vida Diaria. Soy Iván Joveles. Sobre el sistema nervioso. Hoy en día hay gran interés por el conocimiento sobre el sistema nervioso. Esto se ha debido, entre otros factores, a la difusión mediática que se ha hecho de los avances tecnológicos que permiten tener una idea más clara, aunque todavía incompleta, del funcionamiento de las estructuras nerviosas. También los avances de la informática han permitido la construcción de modelos para avanzar en la comprensión de la compleja neurofisiología. Y bueno, en la antigüedad hubo muchas versiones para tratar de explicar conceptos como el alma, la conciencia, el pensamiento, las emociones y otras expresiones humanas. Se recurrió casi siempre a explicaciones del tipo sobrenatural. Uno de los ejemplos de investigación más notable fue el de Aristóteles, quien estudió y reflexionó sobre estos aspectos, pero con esbozos previos a los métodos científicos, en que ya se jugaba un papel importante la observación y la experimentación. y además de que sistematizó el estudio de la actividad mental. Los médicos Hipócrates y Galeno especularon también sobre el funcionamiento nervioso, pero fue Purkinje en el siglo XIX quien por primera vez pudo observar neuronas, que son las unidades celulares básicas del sistema nervioso, y lo hizo a través de un microscopio. Y fue solo por la labor conjunta de Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal que se pudo establecer un panorama anatómico y funcional de la actividad nerviosa. Posteriormente se fueron desentrañando los enigmas sobre la transmisión nerviosa. En 1929, Hans Berger registró por primera vez la actividad eléctrica cerebral del ser humano. Desde entonces, han surgido nuevas tecnologías que nos permiten descubrir más sobre las características de la mente y que también han creado nuevas interrogantes para abrir nuevas áreas de investigación. En la actualidad tenemos acceso a tecnologías como la neuroimagen por resonancia magnética funcional, se le llama IRMF, que permiten analizar mejor la forma en que se conectan y comunican distintas zonas del cerebro. Esto puede permitir comprender parcialmente cómo se organiza el lenguaje, la percepción, la memoria, la actividad motora, la toma de decisiones y diversas funciones más. Aunque a pesar de la magnitud de los avances tecnológicos, queda aún un gran terreno por investigar en las neurociencias. Bueno, esto fue cortesía de la doctora Silvia Ordóñez. Nos vemos próximamente en otra cápsula de Ciencia y Filosofía en la Vida Diaria. Gracias. Muchas gracias por su compañía. Nos despedimos con la información académica de la facultad y del instituto. El 24 de agosto, en punto de las 18 horas, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se presentará el doctor Mario Teodoro Ramírez, con la conferencia magistral La primacía del ser, el nuevo realismo y el valor de la filosofía. El 25 de agosto, también en punto de las 18 horas, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se presenta la doctora Marcela García Romero, procedente del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, con la conferencia Realismo Neutral y Pluralismo Ontológico. También les recordamos que el próximo 27 de agosto arranca el diplomado Psicoanálisis, Perversión y Violencia, por lo cual aún están a tiempo de inscribirse. Pásenla bien en compañía de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima.